¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy tenemos un programa muy especial, nos visita en cabina Antonio Rousset, quien es uno de los pioneros del arte sonoro en México y también de la música electroacústica. El día de hoy nos hablará de muchas cosas, pero bueno, entre ellas un lanzamiento próximo y una presentación reciente que compilan composiciones hechas entre el 2002 y el 2020. Antonio, es un honor tenerte con nosotras. Bienvenido, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y por el interés en mi trabajo. Sí, bueno, pues ya que Pablo mencionó estas dos ocurrencias, ¿no? La reciente presentación en Casa del Lago UNAM y el lanzamiento próximo realizado por las amistades de Otono, a quien le mandamos un fuerte saludo. Queríamos empezar diciéndote que creemos que, bueno, que ha habido una valorización constante de tu trabajo desde hace un tiempo para acá, ¿no? Sin ir más lejos, nosotros pusimos hace unos meses música del desierto, ¿no? En una de estas cosas que hacemos de escucha profunda, de escuchar piezas largas o en formato de álbum completas. Ajá. Y bueno, otras cosas que han pasado, pero creemos que a estos dos ocurrencias, pues como que intuimos que le van a dar una nueva, a lo mejor a un público que no está tan familiarizado con la música electroacústica o con cosas que así que requieren una escucha un poquito más seria y estricta, como va a haber una nueva valorización, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte cómo ves tú ahorita el panorama de este tipo de expresiones musicales, cómo ves el panorama de la música electroacústica en México. Pues mira, no deja de sorprenderme el interés que ha venido creciendo, por sobre todo de generaciones jóvenes, por la música experimental, pues también un interés, pues diría yo, muy, muy sorpresivo por las viejas tecnologías, ¿no? Por lo vintage. Cantidad de gente joven que está ahorita, pues, metiéndose en el tema de los sintetizadores modulares, que nunca tuvieron la oportunidad de usar esta tecnología por la edad que tienen. Entonces, bueno, pues no deja de sorprenderme todo el panorama este, donde hay una gran explosión y como digo, un interés creciente por las artes sonoras. Por otro lado, pues me satisfizo enormemente haber encontrado a Luis Clériga, que se interesó en mi trabajo y curiosamente seleccionó una serie de piezas, pues que no están, digamos, en mi catálogo como obras de concierto. Hay pues cantidad de otras condiciones en las que yo he compuesto. Por ejemplo, la música del desierto es una música que hice para el Museo del Desierto. Uh-huh. Que se encuentra en Saltillo, y es una música que está de manera permanente en las salas del museo. Entonces, bueno, pues es un proyecto de música programática, como decimos, ¿no? Que está en función de, y algunas de las piezas que se presentaron en Casa del Lago, que fueron pues las que seleccionó Luis, pues tienen un poco este perfil, que son músicas que incluso no se han presentado en conciertos, sino que fueron elaboradas pues para una ocasión, para una instalación, para eventos de un solo día. Entonces, bueno, pues no deja de darme gusto el hecho de que esos materiales que no se habían difundido estén ahora pues difundiéndose por estas nuevas plataformas. Tengo poco de conocer a Luis, pero le agradezco mucho su entusiasmo y su interés, por supuesto, y pues todas las ganas que le está poniendo para hacer posible las publicaciones que están pendientes. Esta primera publicación, que fue una especie de piloto de publicación digital, que se tituló Mandala, pues es uno de estos ejemplos. Mandala pues no es una obra de concierto, es más bien como una meditación sonora, que resultó pues de unos experimentos que había estado yo haciendo con autómatas estocásticos, por un lado, y por otro lado estaba yo empezando a utilizar y a conocer un instrumento virtual fabricado por una compañía que se llama Spectrasonics. Es un instrumento muy poderoso, con una tímbrica muy amplia. Entonces, pues en eso de estar generando materiales y haciendo pruebas, pues fueron surgiendo secciones como muy atractivas al oído, muy amables también para el escucha, y de ahí surgió la pieza de mandala. La pieza completa dura 30 minutos, pero pues convenimos en hacer una versión un poco más corta. Y de hecho la versión que se presentó en Casa del Lago fue una edición que hice de 8 minutos solamente, que es la que les quisiera yo compartir. Perfecto, y bueno, si quieres, antes de escuchar esta pieza, nada más una última pregunta ahorita que decías sobre, pues, cómo el show en la Casa del Lago consistió sobre todo en piezas como programáticas, como tú dices, no necesariamente pensadas para su ejecución en un formato de concierto. ¿Cómo fue el proceso de adaptarlas para poderlas interpretar en vivo? Pues mira, no fue en realidad un proceso complicado, porque la mayoría de mi obra pues es obra multicanal. Entonces, prácticamente yo creo que más del 90% de mi catálogo son obras multicanal que ya tengo, digamos, en el archivo, de manera que si se requiere una versión en 8 canales, pues está ahí lista, ¿no? No hubo que adaptar en ese sentido. Y solamente las obras que nacieron en estéreo, pues sí, simplemente se les doy un tratamiento de espacialización para que pueda resultar un campo sonoro homogéneo en un sistema de 8 canales como tiene el jardín sonoro de Casa del Lago. Ahora, no es la primera vez que utilizo esa instalación, esta es la tercera vez que utilizamos la instalación del jardín sonoro. Y pues, si platicamos algo de historia, pues yo he organizado y dado conciertos y presentado Locura y Media en Casa del Lago desde mucho antes de que se construyera el edificio con las oficinas y la galería, cuando era la pura casa antigua y tenía un pequeño auditorio a un lado de la casa, ¿no? Y bueno, la Casa del Lago fue sede de cantidad de eventos experimentales en los 60s, 70s, en los 80s, siguió siendo también, digamos, un recinto como que muy liberal en ese aspecto, ¿no? Entonces yo me acuerdo perfectamente de cantidad de cosas que organizamos ahí. Muy bien, pues aprovechamos para mandarle un saludo a la banda de Casa del Lago, a Cintia García Leiva, a Maite Valencia, que nos ayudó a facilitar esta entrevista contigo, Antonio, y ¿por qué no escuchamos esta versión sintética de Mandala y regresamos para seguir platicando? Estamos aquí con Antonio Rusek en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

saber que hay personas que están en esta labor de revaloración, de recuperación. Si bien pues llevo un archivo medianamente ordenado y al día, pues tengo a la mano la mayoría de mi obra, salvo la que está en revisión o que ya que se perdió. Desafortunadamente perdí un par de obras que tenían cinta. Las cintas pues se dañaron y ya no hubo forma de recuperarlas, pero en general la mayoría de mi obra temprana, que fue realizada todavía en la época analógica, con cinta magnética, cortando y pegando, pues esas ya están prácticamente todas digitalizadas. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí es, como digo, altamente satisfactorio de pronto pues referirse a trabajos de hace 20 o 30 años. Es, digamos, por la edad que ustedes tienen, por la edad que tiene Luis, hablar de obra de los últimos 20 años, pues es como hacer una historia de pero no, para mí la obra de los 20 para acá es obra reciente. Mis primeras obras son de finales de los 70. Entonces, bueno, pues hay un gran, gran catálogo pues de obra de mucho más atrás, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que se haya concentrado en un periodo también tiene que ver pues con la visión que Luis tiene de sus propias publicaciones, porque pues es todo un concepto el que él trata de manejar en cada publicación. Pues tiene todo un equipo de gente que le ayuda en la producción, en el diseño, en todo lo que es los visuales. Y yo creo que hasta ahorita pues los eventos que ha organizado pues han tenido resultados buenos, ¿no? La asistencia en el concierto de Casa del Lago pues fue bastante nutrida. Yo creo que fueron fácilmente unas 100 personas, que es bastante decir para un concierto de música electroacústica donde no hay nadie que esté tocando ni no hay nada que ver. Pero sí hay que celebrar también esto que dices, porque por un lado está la investigación, ¿no? Y por otro lado la promoción y la difusión que va construyendo comunidad quizás con generaciones que originalmente no estaban tan cerca. Ahora hay otra inquietud que me gustaría mucho escucharte hablar al respecto, que es tu relación con la tecnología en general, cómo combinas incluso tipos de tecnología. Nos hablabas previo a escuchar Mandala, que además de trabajar con tecnología análoga, también trabajas con instrumentos digitales. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esta evolución de la tecnología y su conjunción, quizás su puesta en juego a veces de tecnologías que no son del mismo dominio? Como una reflexión más general de Antonio y la tecnología musical. Claro. Bueno, debemos de entender que sobre todo la música electroacústica, que tiene que ver fundamentalmente con el uso de ciertas tecnologías, pues es altamente dependiente. Y por otro lado, por la edad que tengo, pues me ha tocado transitar por todas las tecnologías hasta llegar a la era digital, en la que todavía nos encontramos, aunque estamos viendo pues el inicio de un regreso, ¿no? De un regreso. Hay pues una serie de factores que quizá no haya tiempo de discutir, porque son también pues un fenómeno sociológico, ¿no? Todo este amor por lo vintage, todo este regreso, toda esta nostalgia por las cosas viejas, por las tecnologías. En mi caso pues fue un tránsito porque no había, por todas estas tecnologías, porque no había de otra. Entonces lo que decía hace rato, mis primeras piezas pues fueron realizadas totalmente en cinta magnética, con procesos analógicos, y pues llegué a tener el estudio, un par de grabadoras de 4 canales, una grabadora de 8 canales, unos cuantos periféricos, porque pues todavía no llegaba a la era digital. Entonces pues que si un ecualizador, que si un limitador, en fin, cosas bastante, bastante primarias, ¿no? Bastante primitivas. Y los recursos de procesamiento del sonido pues obviamente no eran tan amplios como lo son ahora. Por otro lado, todos los mecanismos de producción que desembocaban pues en un disco de vinil, a mí siempre me dejaron muy satisfecho, ¿no? Muy frustrado. Llegué a odiar los viniles, y cuando llegó la era CD y empecé a adquirir mis primeros CDs, yo me sentí ya en el cielo, ¿no? porque era para mí un tormento de pronto, pues gastarme una lana en ir a comprar un disco importado y llegar a mi casa, que tenía un equipo de audio de alta gama, pero de cualquier manera, pues la tecnología no daba para más, porque para poder recoger la información de un vinil, pues es un proceso de fricción, donde la aguja tiene que estar en contacto con el surco. Eso ya de hecho pues genera un digamos una cama de ruido, que pues era una lata para mí, ¿no? Sobre todo escuchar música clásica en aquellos pasajes muy suaves, de pronto escuchabas ahí. Entonces yo ya estaba hasta la madre de los discos de vinil, ¿no? Igual cuando empezaron a aparecer en el mercado los primeros aparatos para poder grabar digitalmente, pues también fue un cambio muy drástico, cualitativo, importantísimo, ¿no? Aunque fue una tecnología que se dieron diferentes pasos y hubo formatos de transición. Por ejemplo, me acuerdo que las primeras grabaciones digitales se hacían directamente en una videograbadora de 3/4 con un convertidor digital analógico. Y así fueron saliendo diferentes tipos de dispositivos. Las grabadoras DAT, que era una maravilla porque pues eran ya portátiles. Yo con las grabadoras DAT pues pude también, digamos, que optimizar toda mi labor de producción. Es uno de los digamos de mis actividades que no aparecen en el catálogo de obra, pero yo he producido más de 100 discos, desde la grabación, la edición, la publicación. Entonces, bueno, yo creo que el ir transitando por esas tecnologías, pues se van optimizando en muchos de los procesos que usualmente se utilizan en el estudio. Y bueno, cuando ya las computadoras, yo me acuerdo haber comprado mi primer sistema de edición digital en 1992. Tuve que traer de Estados Unidos un disco de 200 megabytes, porque no había en México algo tan grande, ¿no? Y me costó $2,000. O sea, un disco de 200 megabytes ya podía yo por lo menos editar, no un disco completo, pero por lo menos pues, algunas cuantas piezas. Entonces, incluso grabar y editar digitalmente en esa época, pues era todavía también, ¿no? Tenía todavía limitaciones. Tenía que grabar por partes, editar por partes y luego regresar al DAT, y del DAT hacer una copia a una cinta magnética, porque en las compañías maquiladoras pues no habían todavía adquirido, digamos, el DAT, sino que en la sala de corte normalmente hay una grabadora de carrete y la cortadora que hace el máster de vinil. Entonces pues uno tenía que hacer una serie de maromas para finalmente entregar el máster en analógico, pero por lo menos la mayoría de las etapas pues ya podían ser digitales por completo. Ya cuando las computadoras llegaron a tener unas prestaciones mayores, pues hombre, llegaron al mercado pues todos estos programas, todos estos plataformas de producción, el Pro Tools y muchos otros, que siguen siendo un producto emblemático en la industria, ¿no? Todos estos programas multicanal que se han proliferado, ya hay cantidad de opciones que uno puede usar, que tienen más o menos las mismas funciones y con las cuales uno puede prácticamente producir un disco por completo en la computadora. Y eso hace unos cuantos años era impensable. Lo mismo deben de estar pensando ustedes con respecto a la imagen, a la edición de cine. Hace unos cuantos años, no muchos, editar una película en una computadora era impensable. Vamos, no había la forma ni las prestaciones. Hoy en día, en una computadora portátil de medianas prestaciones, puedes editar una película sin ningún problema, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo me sentí completamente, ¿cómo diría yo? Feliz de encontrarme en el ámbito digital, y durante más de 40 años, pues me la pasé utilizando la computadora, los plugins, cantidad de aplicaciones para generar mis materiales. Pero bueno, como soy un sintetista, tuve que regresar un poco también a lo analógico. En 1979 yo ensamblé mi primer sintetizador y en 1980 mi segundo sintetizador modular de laboratorio. O sea, estoy hablando de un sintetizador con 8 osciladores, en fin, un sintetizador en serio. Pero pues esos aparatos permanecieron décadas sin ni siquiera ser encendidos, porque ya estaba yo trabajando por completo en la computadora. Pero pues de esto uno nunca se cura y me picó el bicho otra vez. Entonces estoy terminando de ensamblar un sintetizador de gran formato, Eurorack, y que bueno, va a resultar en una herramienta fantástica de diseño que pues yo no me esperaba, pues el nivel del mercado que tienen actualmente los módulos Eurorack, ¿no? El hecho de que una compañía, ¿no?, pero en 1990 haya establecido dos estándares. Primero, el tamaño de los módulos. Cuando yo ensamblé mis primeros sintetizadores, no podía uno mezclar módulos de diferentes fabricantes. Si uno estaba casado con Moog, tenía que seguir usando módulos Moog. Si uno tenía un sintetizador Buchla, pues tenía que sujetarse a los estándares de Buchla. Entonces, eléctricamente y también los tamaños de los módulos no eran uniformes. Y esto es una gran cosa que existe ahora. Tú puedes armar un sintetizador utilizando módulos de cualquier fabricante, porque todos tienen ya un estándar de tamaño, de conexión y de alimentación eléctrica. Entonces, bueno, eso te abre un panorama y te da una visibilidad impresionante. Y por otro lado, varios de los módulos más interesantes y más avanzados que hay en el entorno del mundo modular Eurorack, pues son módulos híbridos, donde tienes un procesador que está desempeñando tareas ya digitalmente, aunque esté, dentro de un sintetizador modular a la antigua, donde uno tiene que interconectar, porque aún con estos módulos híbridos que tienen funciones digitales de transformación muy avanzados, un sintetizador modular básicamente sigue siendo pues un dispositivo en el que tienes que ir a pie. Es decir, tienes que ir pensando dónde vas a generar el sonido, cómo lo vas a procesar, y todo es cableado manual. Mover perillas, subir y bajar potenciómetros. Entonces, volver a esta fisicalidad, a esta gestualidad, también tiene un alto grado de satisfacción. Es una dimensión que de pronto se había perdido con la música electroacústica, sobre todo, porque tú acudías a un concierto y veías nada más una serie de tipos con unas laptops y no sabía el público exactamente, pues, de lo que estaba escuchando. No llegaba a encontrar una relación con lo que estaba viendo en la escena, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, tiene algunos aspectos muy positivos lo que está sucediendo ahora. ¿Y cómo ves tú más allá del impacto de las herramientas digitales, pero ya no para interpretar o para componer ni para grabar, sino para distribuir, ¿no? O sea, las plataformas de streaming y todo eso, ¿cómo ves tú, cómo vives tú el impacto de esto en la música experimental o en la música electroacústica, la música de vanguardia? No estoy en posición de negar las bondades del streaming. Me parece que pues tiene cantidad de aspectos que de todas han optimizado el proceso de distribución. Lo que sí me hace ruido y no me acaba de dejar satisfecho es que la gente se acostumbra de pronto a poner Spotify o lo que sea, y de pronto ya no saben lo que están escuchando, y no importa, ¿no? Uh-huh. Todavía cuando comprabas un disco o un CD, bueno, tienes el objeto, puedes saber cuándo se hizo, quién intervino en la producción, dónde se grabó, qué músicos intervienen y todo. Toda esta información, que siempre es útil, pues se ha perdido en el streaming. Solamente que tenga la gente la curiosidad de acercarse, picarle, navegar y ver quién es el que está tocando. Porque nada más te salen a veces el título de la pieza y punto. Entonces yo creo que eso es un, para mí es un punto, digamos, adverso a la práctica del escucha, que te falta la experiencia de entender el contexto de lo que estás escuchando, ¿no? Claro que hemos venido pensando que es un poquito también el rol del radio, ¿no? Como desprogramar un poquito esta lógica como muy unidireccional, muy limitada, en la que te mete el escuchar música en algunos programas de streaming, ¿no? Como por ejemplo el Spotify, ¿no? Donde, como tú dices, pues ya no, uno no se aproxima a la, pues, a todo lo que hay detrás de la música, pero bueno, a veces ni siquiera la música en sí, ¿no? Porque hay ya unos caminos ya hechos, pues, por ciertos intereses económicos o de otro tipo, que la plataforma decide por uno, ¿no? Ya no hay una escucha, ya no, uno no se involucra en lo que uno quiere escuchar, ¿no? Pues ya uno ya no escucha lo que quiere escuchar, ¿no? Sí, y yo creo que pues todo este culto al vinil y este regreso, bueno, esta ansia de pues, sobre todo grupos jóvenes, de querer publicar su música otra vez en vinil, me parece un despropósito, pero encuentro que tiene un sentido el regresar al objeto. El formato del vinil, el tamaño de la portada, pues era algo que había que mencionar, ¿no? Porque daba pie a un arte gráfico, daba pie a pues tener un libro adentro del disco, en fin, podías hacer grandes cosas en cuestión de diseño, de fotografía, en ese formato, ¿no? Y era siempre un gusto tener pues, el disco en la mano, sacarlo, ponerlo, era, digamos, parte del ritual, que yo creo que eso es mucho de lo que la gente busca actualmente. No tanto la calidad, porque la calidad pues no hay forma de que mejore. Es una tecnología que funciona de un modo y punto. Pero sí, a pesar de que pues para mí, digo, es un despropósito este regreso del vinil, pero quiero entenderlo, ¿no? Y creo que tiene también aspectos que sí se extrañan de los discos. Y yo creo que lo que está pasando ahora, que ya nadie quiere los CDs, ya nadie quiere los DVDs, al rato los vamos a estar buscando ahí en el Chopo, ¿no? Con la lagunilla. Seguramente, sí, seguramente. Pues vamos a escuchar un poquito más de música, Antonio, ¿te parece? Sí, y seguimos platicando. Estamos aquí en La Fórmula Secreta con Antonio Rusek, que nos acompaña después de una muy exitosa presentación en Casa del Lago UNAM. Recuerden, como les sugeríamos en nuestras redes sociales, escuchar esta emisión con audífonos en la medida de lo posible para que puedan entrar en esa escucha profunda que propicia la música de Antonio Rusek, y regresamos en un momento por Ibero 90.9. tenemos acá la fórmula secreta con Antonio Rousset, casi para terminar el programa. Antonio, se ha ido muy rápido esta conversación. Ojalá que pronto aceptes una segunda parte y podamos seguir hablando de estos temas que tanto nos apasionan. Pero pues bueno, también nos gustaría escuchar algo más antes de cerrar. Nos hablabas fuera del aire sobre En Círculos 2 y la historia que tiene. Quisieras platicarlo un poco también al aire. Sí, pues esta pieza fueron dos piezas que produje con un programa que acababa de salir al mercado entonces, que es Ableton Live, y me tenía pues altamente impactado la capacidad del programa de poder sincronizar el tempo de todos los materiales, de todas las frases que uno pudiera estar ingresando ahí. Y la segunda fortaleza del programa, que creo que fue lo que lo ha hecho más popular, es que es sumamente robusto. Por eso se llama Live, porque lo puedes usar en vivo con toda confianza y el programa nunca te deja tirado. Entonces, bueno, pues, es algo muy deseable por la gente que tiene presentaciones en vivo. Estas piezas las hice en respuesta a una invitación que recibí de un grupo de rock, de unos gente joven que había yo producido, y que pues como agradecimiento me invitaron a presentar el disco y a presentar algunas piezas. Yo estaba un poco preocupado porque no me había presentado ante un público pues rockero en un antro, así que decidí hacer algo un poquito más cercano a lo que normalmente este público escucha, y de ahí surgieron estas dos piezas. Y la que vamos a escuchar como salida del programa es En Círculos 2. Perfecto, pues vamos con En Círculos 2 de Antonio Rousset, a quien le agradecemos muchísimo habernos acompañado esta noche en la Fórmula Secreta. No se pierdan el lanzamiento que van a ser las Amistades de Otoño próximamente. Le mandamos un saludo a Viz Clériga y a Maite Valencia de la Casa del Lago, que facilitó esta entrevista. Nos despedimos por esta noche con En Círculos 2 de Antonio Rousset. Esto fue La Fórmula Secreta. Adiós. fórmula se comparte. El secreto.